Estamos en contacto con el senador Héctor Vital. Héctor, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí estamos en este respiro que nos ha dado el verano, ¿no? Con este cielo nublado, al menos un poco más fresca la ciudad luego de estos días. Pero bueno, ha habido desde el Frente Renovador, espacio político en el cual te desempeñas, una presentación de un proyecto por parte del diputado Sergio Massa para que se prohíban los despidos por un tiempo determinado. Contanos bien cómo es. Sí, en realidad es un proyecto de ley para tratarlo en extraordinarias en el Congreso Nacional, que determina la suspensión de los despidos que no tengan causa justificada. Uh-huh. La idea es que, entre tanto, se formalicen las paritarias con los gremios y atento el deterioro que están sufriendo las relaciones laborales y los salarios de los trabajadores por el impacto grande de la inflación que está sin contención por parte de las medidas económicas que el gobierno nacional no acierta. Uh-huh. Se proteja en este caso a la parte más débil de la relación laboral, que son los trabajadores, y que las paritarias no estén condicionadas por la situación, digamos, relativa de las empresas, ¿no? Uh-huh. De lo que se trata acá es de otorgarle al Estado Nacional una herramienta para que la gente no tenga miedo de perder el trabajo al momento de ir a negociar sus nuevos salarios, ¿no? Uh-huh. Héctor, desde el gobierno se ha rechazado este proyecto. Dicen que se quiere en realidad fabricar una crisis artificial. ¿Cómo ven esta respuesta por parte del ministro Carlos Tomada? Mira, en realidad este es un mecanismo que ya se utilizó entre el 2002 y el 2004. Hay dos leyes, que es la 25.561 y 25.972, que permitieron normalizar las condiciones de los mercados de trabajo, suspendiendo los despidos sin causa justificada y por un plazo determinado. Y todo esto sin afectar la rentabilidad de las empresas. Uh-huh. De lo que se trata aquí es de profundizar una herramienta que tiene el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo, que son los REPRO, que son los programas de recuperación productiva. Este proyecto contempla la posibilidad de extenderlos por 2 años, uh-huh, e implica para aquellas empresas que, al tener que absorber nuevos incrementos salariales y tengan alguna dificultad económica, sea transitoria esta por el contexto local, puedan acreditar esta necesidad ante el Ministerio, con un trámite administrativo muy sencillo, y el Estado auxilia mediante un pago del monto de los sueldos que tienen los trabajadores, integra parte de los salarios. Uh-huh. Así que este es un mecanismo que se ha utilizado, es una herramienta de intervención que el Estado puede poner sobre la mesa, y con esto afianzaría la estabilidad laboral de muchos trabajadores de nuestro país, ¿no? Uh-huh. O sea que son herramientas que el propio Gobierno Nacional, incluso el Gobierno Provincial, ha utilizado con las pequeñas y medianas empresas, asistiéndolas y auxiliándolas financieramente en caso de dificultades, y en este caso preservando obviamente la fuerza laboral sin ningún tipo de desmedro para los trabajadores. Indudablemente, ante la presentación de un proyecto de estas características, ustedes deben tener una perspectiva poco positiva de la economía para los próximos meses y este año. Mirá, esto no es un secreto a voces, o sea, este fin de semana se han publicado estudios económicos y encuestas de opinión donde más del 75% de los encuestados ven que la economía no va por el buen camino, ¿no? Y esto lo están experimentando la gente de la producción, tanto del lado del mercado del trabajo como de las empresas, ¿no? O sea, evidentemente el gobierno no le ha encontrado todavía la vuelta a las medidas antiinflacionarias, y lo que se trata con este proyecto es de poner a salvaguarda al trabajo de nuestros compatriotas. En este sentido, vos recordarás que el Frente Renovador viene trabajando con distintos proyectos de ley que siempre han sido criticados, pero luego han sido instrumentados por el gobierno nacional, uh-huh, o por el gobierno provincial. Pasó con el impuesto a las ganancias, que decían que no se podía aplicar, que era una medida demagógica. El gobierno tomó el proyecto del Frente Renovador y terminó aplicándolo. Pasó con el llamado anticipado de paritarias docentes, que también desde las autoridades provinciales se dijo que no se podía hacer, y vemos cómo se están ahora intensificando las reuniones para adelantar las paritarias docentes. Y con este caso esperemos que racionalmente se tome, es una propuesta concreta con legislación que ya se ha aplicado en nuestro país, o sea, no es algo que haya que innovar ni experimentar, sino que ha demostrado que en situaciones de emergencia o de crisis son herramientas que el Estado puede utilizar. Con las paritarias que se vienen, con la discusión salarial que va a estar rondando el 30% seguramente, en los diferentes gremios y también en el Estado, seguramente también va a empezar a discutirse nuevamente el tema del impuesto a las ganancias. Obviamente, porque son parámetros, digamos, que al no tener un reconocimiento expreso de los del gran deterioro que está produciendo la inflación, no solamente en las relaciones laborales, sino también en las relaciones productivas, estos parámetros que se utilizan quedan mes a mes absolutamente desactualizados. Uh-huh. O sea, por eso, mientras el gobierno corrija, revisa o toma nuevas medidas antiinflacionarias, creemos que una disposición de este tipo puede permitir, por un lapso determinado, que en este caso se lo fijan 180 días, una protección integral de los derechos de los trabajadores en cuanto a poder discutir con absoluta libertad la recuperación real de su salario sin el temor de ver disminuida su capacidad de trabajo, ya sea a través de despido o disminución de las cargas horarias de los trabajadores. Bien, ojalá que los desajustes que tiene la economía del país no se lleve puesto los puestos laborales, precisamente de los trabajadores que lo han recuperado en el término de estos años, ¿no? Sería una pena que empecemos a hablar de desocupación en Argentina o de gente o de familias se pueden quedar sin trabajo. Ojalá que esto no ocurra. Más allá de las diferencias de criterios que puede haber con el gobierno, con quienes implementan las políticas, digo, ojalá que los intereses de la gente estén por sobre estas cosas, ¿no? De eso se trata y por eso que esto es un aporte absolutamente concreto para preservar ese tema, ¿no? Bueno, Héctor, muchas gracias. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Ahí hablábamos con el senador Héctor Vitale, el senador del Frente Renovador. Bueno, este proyecto de Sergio Massa. Después vamos a escuchar un audio que ha mandado prensa del masismo, precisamente, del Frente Renovador, con la palabra de Sergio Massa, precisamente hablando de este proyecto. Ya se habla a nivel nacional y que se quiere votar, o al menos se intenta votar, en extraordinarias en el Congreso Nacional.